Anoche, otra vez, el pan ausente, y con cada bocado de la cena exigua, un cuchillo mordiendo los silencios. No podía mirarse en la mirada de su mujer morena. Una vergüenza ajena le nublaba el coraje. El ángel del insomnio le empujó a la mañana. Hoy temprano han llorado sus dedos a mi puerta. Entre sus manos trae, como a un niñito enfermo, su último tesoro. Reluciente y gastado, el último trofeo de vencido. Con ella ganó el pan, perdió la espalda, mató trinos y frondas, trizó lunas y lloró por su espalda y por su frente toda la culpa ajena. Yo no quise comprarle su cruz, por no humillarle mucho más todavía su humillada tristeza. El hombre que intentaba vender su hacha en Santiago es un Cristo canoso que tajea la calle con su cruz que le sangra desde el centro del hambre. Junto a la memoria del monte caído, donde las palomas no esculpen la luz, yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur. Yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur. Me puso este oficio la vida llanera, ya ni lo recuerdo ni cómo se dio, pero voy cercando la tierra del hombre, donde se hagan suyos los frutos de amor. Pero voy cercando la tierra del hombre, donde se hagan suyos los frutos de amor. Yo tengo un verano de espinas soleadas, quemándome el sueño detrás de la piel. Ojalá que el hijo no me salga chero, que no sepa lo que no olvidé. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Tardes y en los andurriales clavé mi ansiedad, y así sobre el yerto maíz de la arena, la luna del sueño se hará vegetal. Y así sobre el yerto maíz de la arena, la luna del sueño se hará vegetal. Y al seguir cercando